Las 10 y 38, 13 grados, 5 décimas la temperatura en Santa Rosa y en Toay. Diputados de la Nación aprobó y giró el proyecto de promoción de la ley, de promoción de la industria del calzado, y ahora la tiene que discutir y ojalá aprobar el Senado de la Nación. Vamos a hablar unos minutos con Gustavo Moreno, que es el titular de Calzatex aquí en la ciudad de Santa Rosa, para que nos cuente un poco de esta iniciativa, pero también para conocer un poco la realidad de la industria del calzado en La Pampa. Gustavo, buenos días. Juan y Depián y Mauro Monteiro, los saludamos desde Radio Kermés. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer hablábamos con Marcelo Pedontá, que estuvo visitando el lugar de Calzatex, la empresa Calzatex, también un poco con esta noticia de la aprobación en diputados de la ley de promoción de la industria del calzado. Cuéntenos qué significa para este sector que tengamos una ley de promoción de la industria del calzado. Mirá, por supuesto que es tomado con mucho beneplácito que se tenga en cuenta la industria del calzado con una ley que de alguna forma regule y proteja la industria. Lo que sucede acá es que estamos en un momento del país en el cual pareciera que la persona que está con mayores posibilidades de ser el nuevo presidente de la nación es alguien que no respeta ninguna ley, ni siquiera los estamentos más básicos de un país. Un tipo que te está hablando de prender fuego un banco central, imagino que una ley no va a ser algo que lo perturbe o que le cueste mucho modificar, ¿no? Bueno, ojalá que no, pero bueno, con esa expectativa, ojalá que no. Está hablando, seguramente se está refiriendo a Javier Milei, que la verdad que en todas las veces que lo hemos visto a Javier Milei no ha hablado demasiado de las diferentes industrias, menos las del calzado, que es muy importante en la Argentina, pero sobre todo en La Pampa, que pasó lo que pasó con Calzar después de despedir 400 empleados en diferentes etapas y haber estado cerrado casi 2 años o 2 años y pico la empresa, y ahora se reactivó con Calzatex. Ayer hablaba también Pedontá de la posibilidad de tener mayor producción o llegar a niveles de producción altos. Para llegar a eso, ¿vamos en camino o después de estas corridas cambiarias y bancarias se frenó un poco esa situación? No. Hay situaciones que van en paralelo. Por un lado tenemos el desarrollo que va teniendo esta elección y cuál terminará siendo el futuro gobierno. La verdad que es tan incierto que no vale ni la pena gastar tiempo en eso. Bien. La verdad es que yo tengo una gran esperanza de que el pueblo argentino deje de actuar como un chico enojado. Yo entiendo que estamos pasando momentos difíciles y que a todos nos cuesta, pero actuar de esta manera tan irresponsable, poniendo al frente del país o con posibilidades de que esté al frente del país una persona como esta, que ni quiero nombrar, me parece tremendo. No, la verdad que me cuesta creer cómo llegamos acá. Lo entiendo, entiendo a la gente que está enojada, porque hay un montón de problemas en la Argentina. Ahora, cuando vos ves el mundo y ves lo que sucede en el mundo, te das cuenta que nosotros nadamos en cierta abundancia en cuanto a, primero, a la paz que tenemos acá, en la cual vos podés ser de la religión que quieras, tener el color de piel que quieras, que nadie ni te va a mirar raro ni te va a maltratar. Por lo menos es lo que yo percibo. Gustavo, y después, por otro lado, está el desarrollo de lo que es Calzatex en Santa Rosa. Yo, con mucho orgullo, le pude mostrar ayer a Pedontá que teníamos ya instalado en Santa Rosa 3 inyectoras, en proceso toda la parte de calzado pegado, que es lo que más mano de obra lleva, y tenemos la posibilidad cierta de empezar a producir cantidad de manera inmediata. Uh-huh. Ahora bien, hoy yo estoy hablando con mis proveedores y me encuentro con que no tengo listas de precios, con que se dan una cierta cantidad de situaciones que te hacen generan tiempos que uno no tiene en cuenta. ¿Me entendés? Yo hoy estaría comprando materiales para la producción del mes siguiente y estoy como en un impasse. Todos esperando a ver lo que va a suceder de acá a una semana, 10 días. O sea, todo depende de lo que pase el 22 de octubre. Y sí, mucho depende, pero eso creo que no tiene que ver con Calzatec, no tiene que ver con la industria del calzado. Nos va a depender a todos los argentinos de nuestro día a día. Lo veo como una situación muy border, muy al límite de lo que estamos eligiendo. Uh-huh. Yo creo que esta vez, más que nunca, se están poniendo dos países a elegir. O sea, tenés una posibilidad de un país que apuesta a la industria, que apuesta al crecimiento, con un montón de dificultades, con todos los problemas que todos los días nos encontramos. Y después tenés otra opción que dice, no, vamos a romper todo, vamos a prender fuego todo, y después de ahí vamos a salir y vamos a ser mejores, y qué sé yo. Lo que me cuesta entender, o creo que no se pone en juego realmente, es en ese prender fuego todo. ¿Qué va a pasar con la sociedad? ¿Qué va a pasar con nuestros abuelos? ¿Qué va a pasar con el obrero? ¿Qué va a pasar con la salud, con la educación? O sea, es como que lo ponen, viste, como si fuera una situación que, bueno, mira, pasamos esto y después arrancamos. Pero yo veo mucho sufrimiento, veo un costo a la sociedad tremenda, y después vemos si vamos a hacer un país tan maravilloso como el que nos prometen, porque ya hace nada, hace 8 años atrás, nos compramos que íbamos a estar mejor, que venía la revolución de la alegría, qué sé yo, la lluvia de inversiones, y ya sabemos cómo terminó todo esto. La verdad que, perdón, por ahí no te estoy llevando la charla para el lado que ustedes querían, pero no, no, está es bien. La sensación del día, ¿no? Está bien, Gustavo. Buen día, Juan y Depende Saluda. ¿Cómo estás? Juani, un gusto, ¿cómo te va? Bien, bien. Che, Gustavo, y esto que estás charlando con nosotros, ¿lo ves en un reflejo en los obreros, obreras de Calzatec? ¿Te preguntan qué va a pasar? ¿Te preguntan cuál es tu opinión? Sí, claro. No solo me preguntan, sino que el día después de la elección, vos caminabas para dentro de la fábrica y sentías que había una angustia generalizada que nos obligó a reunirnos y a tener una charla entre todos, porque, viste, ahí la herida está como muy a flor de piel. Claro. O sea, ya saben qué pasa después de esto. Claro, a ellos no se la contaron. Entonces, tal cual, ellos la vivieron en carne propia. Entonces, yo también les estoy contando lo que yo estoy haciendo. Yo no estoy haciendo una apuesta entre 10. Yo estoy yendo para allá con mi familia, con uh-huh. toda mi vida, y mi apuesta es más grande que la de todos, porque realmente yo estoy generando un cambio muy profundo en mi vida y en mi futuro. Y la verdad que no me cambia el horizonte quien sea el nuevo presidente. Lo que sí estoy seguro es que podemos tener un dolor muy grande por delante y un sufrimiento completamente innecesario. Claro, al trabajador sí le puede llegar a cambiar la situación, según quién sea el presidente a partir del 10 de diciembre. Eso es lo que estás queriendo decir. Al trabajador y a cada uno de nosotros. O sea, acá no hay manera de que podamos vivir en un país en paz si no tenemos cubierto las cuestiones básicas todos. Uh-huh. Porque si no, vos no te podés sentar a comer en la mesa si el de al lado no tiene para comer. O sea, Hoy tenemos situaciones que gente que trabaja, que tiene un sueldo en blanco, que está por encima de la paritaria, que se levanta todos los días y va a laburar, y cuando termina el día no le alcanza la guita para cubrir sus cuestiones. Uh-huh. Eso es algo que hay que resolverlo y que hay que eliminarlo lo antes posible, para que todos podamos ir a trabajar al lugar que nos corresponde. En el lugar, o sea, vos podés ser el dueño, podés ser el empleado, podés ser el que barre, o podés ser, no sé, estar en el lugar que tengas que estar. Pero vos tus cuestiones básicas las tenés que tener cubiertas. Uh-huh. Gustavo, recién en el comienzo de la charla hablabas de la incorporación de nueva maquinaria para la empresa. Sí. ¿Cómo está la cuestión de la producción? Recién hablaba, y también ayer Pedontá hablaba de llegar a niveles importantes de producción. Hoy, más allá del contexto económico, político, electoral, ¿cómo está Calzatec con la producción? Mirá, yo presenté un proyecto en el cual en el primer año iba a tener el taller de aparado en funcionamiento. Uh-huh. Eso nos implicaba más o menos unos 50 empleados que estuvieran trabajando. Bueno, eso ya está cubierto. Ya se puso en marcha dos inyectoras de inyección directa y se puso una tercera inyectora que es para producir bases. Nosotros vamos a empezar a generar un producto nuevo, que ya tenemos toda la matricería ya, está todo instalado. O sea, estamos muy por encima de lo que pensábamos, tenemos todo instalado y ya pronto a ponernos a producir. Uh-huh. Cuando decís pronto a ponerse a producir, ¿qué es pronto? ¿Qué es una semana, un mes, dos meses? No, digo, no, para tener los tiempos de la producción, que no son los mismos quizá de la demanda. No, en realidad yo me expresé mal. Lo que yo tengo ahí, esas tres inyectoras ya están produciendo. Ah, bien. Lo que voy haciendo es producir de manera alternativa, con un mismo equipo de trabajo. Un día producimos bases, otro día producimos en la inyectora de calzado informal, y otro día producimos en la inyectora de calzado de niño. Cuando la realidad es que nosotros podríamos estar inyectando a la vez en las tres inyectoras. Claro. Bien. ¿Me entendés? Ahí entendemos. Pero ¿por qué no podemos hacerlo ya de manera inmediata? Y porque hay una inestabilidad que me cuesta mucho, claro, tomar decisiones hoy, sobre todo con el personal. Claro. O sea, lo que decís vos es que con esta maquinaria vos podrías emplear a ponerle, en vez de 50, a 100 personas para que estén funcionando las tres inyectoras y produciendo al mismo tiempo, pero no lo hacés porque no podés prever lo que va a pasar económicamente en el país. Tal cual. Hoy la capacidad instalada que tenemos en Calzatec da lugar para 150 puestos de trabajo. ¿A vos te parece que...? Yo entiendo, te vuelvo a explicar, entiendo el enojo de la gente, entiendo todo. Ahora, que tengamos un tipo que esté provocando una corrida bancaria y que se enoja y grita, y que eso sea el reflejo de lo que quiere nuestra sociedad, te hace dudar absolutamente de todo. Uh-huh. Uh-huh. Recién hacías alusión a los trabajadores de Calzatec. Sí. Después de todo esto, digo, escuchándote y también analizando un poco hasta tu tono, porque es importante también que escuchar a los empresarios hablando de esa manera, posicionándose de esa manera, pero también reflejando una preocupación. Hoy los trabajadores de Calzatec se pueden quedar tranquilos que van a mantener su puesto de trabajo y no van a tener que pensar en despedir o dejar de pagar los sueldos. Mirá, los trabajadores de Calzatec pueden estar tranquilos que el día que yo no pueda mantener Calzatec es el día que yo no me puedo mantener yo. O sea, hasta el último momento de mi sangre, de mi energía, va a estar puesta en que eso funcione. Bien. Y eso no quiere decir que estemos en un grado de debilidad ni nada. O sea, tenemos todo el apoyo de la provincia, que es importante. tenemos productos, tenemos una historia que hace que nuestros proveedores, aún hoy, en este momento tan difícil, nos sigan entregando. Mirá, yo te doy un ejemplo. Hoy van a estar entregándonos a nosotros materiales, pero sin precio. Abierto. Me lo entregan, por lo que sea, porque confían, porque nosotros tenemos una historia y hemos cumplido a través de los años. Entonces dicen, sí, no te hagas ningún problema, yo te entrego, pero no te puedo dar el precio. Te mando la mercadería, la materia prima, vos seguís produciendo. Ahora yo, ¿qué hago? Produzco, pero no puedo entregar. Yo no le puedo decir a mi cliente, te entrego sin precio, porque mi cliente tiene que poner el precio en la vidriera. Claro. Entonces, necesitamos un mínimo de estabilidad, necesitamos tener un horizonte claro, y bueno, eso yo entiendo que va a suceder después de las elecciones. Uh-huh. Y después de las segundas elecciones, digo, porque vamos a tener unas ahora el 22 y en noviembre vamos a tener el balotaje. O sea que hay que esperar por lo menos hasta sí, mediados de noviembre para ver si hay alguna estabilidad general en el país. Mira, esto que empezamos, yo creo que en las PASO la gente quiso mostrar su enojo y su descontento, y bueno, ya vimos cuál fue el resultado. Uh-huh. Me parece que ahora es la hora de poner las barbas en remojo y decir, bueno, muchachos, tranquilos, vamos a ver realmente qué hacemos. Creo que muestra, ya tenemos de dónde puede ir este país con un dirigente como Milei. Me parece que es alguien que no puede demostrar absolutamente ningún logro, porque no tiene ningún logro. No hay un paper de Javier Milei como economista que sea citado en algún lado, y acá lo tenemos como un genio de la economía, y es un tipo completamente del borde, es un tipo que trabaja para empresarios, o sea, no es alguien que haya revolucionado o que se haya destacado en su expertise, en su materia, digamos. Uh-huh. Yo creo realmente que esta elección de octubre va a cambiar esos números, tengo la esperanza puesta en eso, y creo que nos va a llevar a un lugar de un poco más de lógica. Y espero que sea el candidato del oficialismo el que logre generar ese cambio y que la gente lo acompañe. Bueno, esperemos hablar contigo después del 13 de noviembre, para ver el panorama y sobre todo para ver la producción de Calzatex, que es muy importante para la provincia de La Pampa, para la región pampeana, pero sobre todo para las familias pampeanas, que muchas de ellas quieren comprar un par de zapatillas a buen precio y no que se lo lleven las grandes marcas, que eso también quizás es un tema más para hablar en algún otro momento, de poder en la provincia de La Pampa poder comprar un par de zapatillas que se producen aquí y que tenga buen precio para cualquier familia pampeana. Así que ojalá que después del 13 de noviembre podamos tener esa charla contigo y que nos confirmes esto como algo concreto y que se pueda llevar adelante. Sí, yo creo que sí. Volviendo a lo que fue el principio de la charla, la ley apunta a eso, apunta a nacionalizar no solo la producción, sino también las materias primas y la generación de materias primas, que las tenemos y de calidad, pero apoyándonos en tener una ley que nos permita hacer una planificación que vaya más allá de los 4 años que dura un gobierno, porque si no es imposible. Pero bueno, estamos en el camino. Gracias, Gustavo, por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y disculpen si no... No respondí por el tema de la ley, pero la verdad es que la situación es que era ahí. Es que era el otro tema. Pero era todo, Gustavo, era todo. Es imposible charlar de la realidad del país. Hoy en día es imposible. Bueno. Un abrazo, Gustavo. Gracias por la comunicación. El titular de Calzatex disponiéndonos un tiempo importante en Radio Kermés para hablar no solamente de la ley de esta de promoción de la industria del calzado, sino posicionándose en contra de Milei y a favor de Sergio Massa. Lo ponemos en nombre para aclararlo. Yo te diría que más que en contra de Milei, a favor de la industria. Claro. ¿No? Pero hay que estar en contra de Milei para estar a favor de la industria. Sí, pero está bueno lo que dice Gustavo. Todas las posibilidades que tienen en el día de hoy la fábrica, porque pensemos que como también decía, la herida está recontra fresca de los trabajadores y trabajadoras de la ex planta Calzar. Estuvimos ahí el día que los echaron. Y decir y proponer y contarle que, porque también hay muchos discursos, no solamente de Milei, sino del PRO y de Bullrich, que vivimos en un país de mierda, ¿no? Y lo que nos está diciendo Gustavo es que tenemos la posibilidad de tener 150 puestos de trabajo hoy, y que no están porque no se sabe qué va a pasar. Y mucha gente piensa lo contrario, uh-huh. Que lo que viene es malo y el cambio ese de ir hacia la derecha lo tenemos nosotros y nosotras. Y está bueno lo que dice, me pareció muy interesante. 11 de la mañana.